Wow. Thank you. Thank you. Vamos! We want more. Two more, please. Chavales, que fume él no significa que se pueda fumar, ¿eh? Solo fuma él. Only smoke he. Marcean. Okay, thank you. This is the last one. Concierto patrocinado por Flexidiscos. ¡Viva Flexidiscos! ¡Y por la pirámide musical! Thank you. hacemos así. ¡Cánteres, señoras y señores! ¿Podéis llevar cada uno el sinte? ¿Lo podéis llevar? Todo gratis para la peña.